Bueno, primero que todo, gracias. Gracias a las personas que están aquí acompañando a las madres de Soacha en esta conmemoración. No es un evento, es una conmemoración a los 3 años de la muerte. No a la muerte, porque ellos murieron, empezaron desde 2007, en enero, febrero, marzo. Entonces, pero sí, 3 años de haberse destapado la olla podrida que había en Soacha. De esas veces que los que lo habían asesinado había sido las fuerzas militares. Y pues me siento muy contenta de ver que ha venido hartas personas, ¿verdad? Muchas gracias.